la vida ignorando. La ignorancia es la que nos desata todo lo que vemos en el mundo. Secuestros, asaltos. Yo siempre lo he dicho en todos los programas, que eso es lo que lleva el desarrollo de un niño abandonado, por ejemplo. Golpeado. Nosotras tenemos hijos. ¿Cómo somos con nuestros hijos? No nada más golpeándolos, también dándoles todo sin límites. Hacemos niños ninis, ¿no? Ni lavo, ni estudio, ni hago nada. Entonces, nosotras tenemos el derecho y la oportunidad de entregarnos a nosotras mismas, buscándonos como un movimiento centrípeto hacia nosotras, ¿me explico? No conocemos nuestro cuerpo, no conocemos cómo somos, cómo sentimos. Estamos muy marcadas por una sociedad cristiana. Nuestra sexualidad es... Esto de estar marcadas ante la sociedad, ¿esto crees que sea como un karma, un destino, una evolución? ¿Cómo lo ves? Este motivo sí. En la era pasada, que es la era de ¿sí? la mujer fue muy muy marcada, muy como estigmatizada. El orgasmo femenino fue atacado, fue incluso prohibido por la iglesia. En muchas culturas solamente se usa a la mujer para que tenga apropiación con el hombre. Entonces, si la mujer se quiere expresar su sexualidad, pues es una puta, ¿no? Finalmente así, una prostituta o una persona, una zorra, como dice muchas veces. Entonces no hay probabilidad de que así se empoderes, de que tienes miedo. ¿Cuántas mujeres casadas no conocen un orgasmo, por ejemplo? Yo tengo muchas pacientes que yo no conozco. ¿Sabes cuál es el resultado, Diana? ¿Cuál es? La enfermedad, en serio, enfermas de cáncer, enfermas de diabetes, además todas las enfermedades que tú que te puedas decir tienen un origen de frustración de todas. Aunque bueno, finalmente las enfermedades entran por el intestino, ¿no? Porque o salen del intestino porque no nos alimentamos adecuadamente. ¿Sí me explico? Pero también es mucha frustración guardada, ¿sí? Porque no tenemos un desarrollo pleno, porque no nos conocemos, no nos atrevemos a tocar, porque finalmente la masturbación también ha sido muy muy atacada para nosotros las mujeres. Es más, es mejor visto en un hombre una masturbación que la mujer. ¿Sí? El usar un dildo, por ejemplo, pues es como muy... Hasta pena nos da decir que tenemos un dildo en casa, ¿no? Ajá. Pero si tienen la enfermedad. Entonces, el tantra lo que hace es que desarrolles el conocimiento pleno de tu sexualidad. Para eso se requiere un camino. El tantra es un camino, mi amor, como el amor es un camino. La filosofía de vida es como tú en tu día te expreses, porque el tantra es expresión absoluta. Desde que te estás bañando, desde que estás tocando tu piel, desde que estás con tu cuerpo, desde que peinas tu cabello como mujer, desde que te vistes como mujer, desde que caminas como mujer, ese es el poder femenino. ¿Cómo te sientes tú cuando te pones muy bonita, por ejemplo? ¿Te esmeras en tu aspecto físico, por ejemplo? ¿Cómo te sientes? Claro, te sientes más animada, te sientes bonita, te sientes limpia, te sientes cuidada, te sientes querida. Claro, por supuesto. La mayoría solamente hace eso, ¿sabes cuándo? Cuando va a ir a una fiesta. Qué difícil es, ¿no? Ajá, claro, por supuesto. Entonces, tú en tu día lo usas como si fuera el día de la fiesta de tu vida, te arreglas y te pones hermosa y lo luces, y qué importa que digan que eres o que quieres buscar o que te pongan el letrero de urge, ¿no? ¿Quién te atiende? O sea, no, así no es, así no son las cosas. El poder femenino tiene muchas características, tiene muchos tintes, es como un caleidoscopio lleno de colores. Oye, nada más tantito, Néter, estamos teniendo un poco de interferencia contigo, se te está oyendo muy cortado. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Néter está en México DF, al igual que tu radio online está en México DF, y estamos haciendo un enlace por vía Skype, y ahorita estamos sintiendo un poco que se te está cortando la voz, Néter, a ver si te puedes mover tantito. Quiero mandarle un saludo a Verónica desde Monterrey, nos dice que está en Monterrey, un saludo a Monterrey, un beso, mucha luz a todo Monterrey, a todos sus habitantes, mucha fuerza, mucho valor, mucha grandeza. Y pues bueno, también nos está saludando por aquí en mi, no está sirviendo el chat, quiero decirles que no está sirviendo el chat ahorita de Facebook, no puedo contestarles, Néter, también quiero decirte que no puedo leer unas preguntas que había elaborado para decírtelas, para que tuviéramos un seguimiento. No las puedo ver, pero pues no, eso no tiene nada que ver. Podemos fluir con... ¿Cómo? Ah, Diana, decía que pueden hacerte preguntas a través del Soho Chat de tu radio online y yo te las paso por el claro Skype. Claro que sí, Néter, ¿me haces favor? ¿Me haces favor de pasarme estas? Ok, yo te voy a ir, no nos queda mucho tiempo, obviamente, pero el tema es, ¿sí me escucho bien o me muevo? Ya te escuchas claramente, Néter. El desarrollo del poder femenino, en este caso el tantra, nos proporciona gozo a las mujeres, creatividad, alegría. Somos mujeres en pleno estado de salud, Diana. El estado tántrico de la mujer es cuando entras en el poder espiritual. Tú trabajas mucho con tu espiritualidad, y yo también. Entonces, cuando logramos entender que tengo un vehículo femenino, lo tengo que cuidar, y lo tengo que amar, y lo tengo que aceptar, y lo tengo que honrar, entonces, ¿qué crees? Cambian las cosas. Claro, por supuesto, cambia la vibración, la energía, eso sí es un hecho. Yo tengo mis dudas, no mis dudas que dude del tantra o de la energía, tengo dudas de las cuales quiero que tú me las aclares, porque eres una gran maestra, y bueno, eres astróloga, eres cabalista, también eres terapeuta, eres tallerista, entonces, pues bueno, hay que sacarte provecho, Néter, en todo. Entonces, ¿me puedes decir en qué está conectado la sexualidad con la espiritualidad? En todo, estamos, la gente en la era de Piscis, por ejemplo, pensaban que no, que tenías que desligarte del cuerpo físico. Ajá. Pensaron que solamente sentándote abajo de un árbol o metiéndote a un monasterio y cerrando tus ojos se iba a hacer el contacto. A lo mejor en este momento sí se requería eso. En esta era no. En esta era se diviniza al hombre y se humaniza a Dios. ¿Cómo lo puedes hacer si no es a través de tu cuerpo físico, Diana? Tu cuerpo es el vehículo para la espiritualidad, no sucede de otra manera. No sucede tan solo con cerrar los ojos y cantar un mantra, por ejemplo. Tienes que llevarlo a todos los sentidos y el desarrollo de tus cinco sentidos, ese es el tantra verdadero. ¿Sí? Okay. No es algo tan difícil en la vida, no es irte a la India y tomar cursos porque nunca lo vamos a hacer, por ejemplo. ¿Sí? La información viene para que tú la trabajes, incluso en el baño cuando te estás bañando. Incluso cuando estás tomando un poco de crema y estás untando tu piel y la estás honrando y estás bendiciendo porque tienes un cuerpo maravilloso, no importa de cómo esté tu cuerpo. Ah, claro, estás purificando, lo estás limpiando y estás haciendo un reconocimiento de ti misma, por supuesto. Es honrarte, honrar cada parte de tu cuerpo, honrar cada parte de tu vida, honrar tu casa, honrar a tu familia, honrarte a ti. No te estoy diciendo que no tengamos contacto con la música, con el cine, o no es separarte del mundo, es saber vivir en el mundo, saber entender nuestro vehículo. No lo conocemos, de verdad. Bueno, pero obviamente con todo esto creo que hay como juicio, ¿no? Hay juicios. Ajá, claro que sí. ¿Qué nos impide desarrollar ese poder? ¿Por qué no lo hemos desarrollado? Las creencias, por ejemplo, hay muchos tabús. Los temores, la ignorancia, la religión, las culturas han generado dogmas y prejuicios en nosotras, pero somos nosotras mismas la fuente. No sé si me explico, porque paradójicamente nos quejamos de los hombres y somos las que los educamos, entonces sí es como complicado, ¿sí? Si tú te empoderas de una mujer maravillosa y sabes, te sabes y te atiendes como mujer poderosa, entonces ¿qué crees? Creas hijos que entienden que tienen que amar a una mujer, que la tienen que respetar, y que tienen que honrar a su mujer. De lo contrario, pues no va a ser así. ¿Esto ya viene como un código genético? Yo no creo que así sea, ¿eh? No es inherente el dolor al hombre, no es inherente la pobreza, no es inherente nuestra frustración. Tú eres el creador y la creadora de tu vida, de tu día, de tu instante, de tu tarde, de tu noche, de tu mañana. Tú eres la creadora de todo lo externo y lo interno, ¿sí? Cuando esto lo aprendí con mi maestro Amitabha, porque él nos ha puesto muchas veces, bueno, talleres de tantra y nos ha vendado los ojos, y hemos bailado y nos hemos acariciado, nos vamos quitando nuestra pena. Entonces yo he aprendido a caminar como mujer, a sentirme como mujer, a expresarme como mujer, y entonces, ¿qué crees? La vida me comienza a cambiar, porque empiezo a sacar lo mejor de Adriana, ¿sí? Cuando empiezo a sacar lo mejor de ella, ¿qué crees? Afuera empieza a ver cosas mejores porque lo transmite. Claro, porque lo vibra. Si tú estás en una vibración de lo mejor, si estás en una vibración de belleza, vas a transmitir belleza. Si estás vibrando en la gratitud, pues por supuesto que vas a tener gratitud, porque imagínate que estemos vibrando en puros reclamos y en puras quejas. ¿Pero qué crees? Así pasa. Estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestras parejas de una manera destructiva, ¿no? Siempre reclamos, en vez de empezar a sacar lo mejor de nosotros mismos o mismas, proyectarlo hacia la otra persona. Entonces, yo he aprendido, gracias al Tantra, gracias a la filosofía cabalística que estudio, gracias a la astrología, que sacando lo mejor de mí, de verdad, se expresa lo mejor de las otras personas. No, sonríele a la gente en la calle, por ejemplo, haz un ejercicio. Claro. Sonriéndole a todo el mundo. Te juro que por reacción la gente te sonríe. Eres un espejo, o los demás son un espejo tuyo. Si la gente está enojada todo el tiempo es por eso, porque tú no sacas lo mejor de las otras personas. Entonces, el Tantra, y cuando tú empiezas a vivir esa filosofía de amor, la vida te cambia. Eres una mujer saludable. De verdad, es más, donde quiera te firmo que vas, agarras todas tus pastillitas que te han dado en el Seguro Social, en el ISSSTE, y los llevas a la basura. ¿Por qué? Porque te va a empezar a sanar. Hay técnicas que yo les voy a dar, no sé si me dé tiempo ahorita. Las técnicas que les voy a dar son para eso, y es tan sencillo como decirle a tu pareja, estimula el clítoris, ¿sí? El clítoris tiene un poder impresionante, Diana. Tiene terminaciones, multiterminaciones nerviosas, ¿sí? Que nos llevan, no nada más para que veas, hubo un estudio donde se encontró que cuando la mujer es estimulada de una manera correcta, de una manera clitórica, se compara como si tomaras una droga llamada LSD, ¿sí? Ok, esta sí. Esta droga provoca una proteína en el cuerpo de la mujer. Esta proteína lo que hace es que desarrolla las virtudes cerebrales. Entonces la mujer se siente feliz, plena. No sé si has visto has escuchado cuando dicen, esta mujer no se ha casado, necesita casarse para... Sí, claro, o de plano necesita tener una noche de pasión para que se relaje. Ándale, sí, sí, sí. Dicen, es que no tengo una pareja y no me voy a estar metiendo con cualquiera. No, pero tú sola lo puedes hacer. La masturbación no está contraindicada en el Tantra femenino. ¿Por qué la masturbación está satanizada? ¿Por qué la masturbación, de hablar de masturbación, ya te pone rojo, ya te da pena? Y no, yo nunca me he masturbado. No, ¿qué es eso? ¿Cómo crees? Es del diablo, es en contra de la religión. ¿Por qué, Néter? Lo que pasa es que la religión, lo menos que le convenía era que la mujer desarrollara, primero que se conociera, después que lo desarrollara. Porque el día que las mujeres de verdad desarrollemos ese poder, este país cambia. No va a haber pobreza, no va a haber ninguna distorsión, Diana. Nosotras vamos a ser mujeres felices, educando a hombres felices. ¿Y qué crees? Por consecuencia, pues va a ser un mejor país. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Entonces, a ver, ¿qué me puedes decir que me puede traer a mí una masturbación? Mira, bueno, hay muchos juguetes que puedes ir a alguna sex shop y comprarte algunas cosas que trabajen en la parte clitórica, obviamente, pues es toda la vulva y ese tocamiento con la introducción de tus dedos puede ser también, pero es mayor cuando tocas el clítoris y está tu pareja también, si quieres enseñarle. Ah, pero para esto déjame decirles que tenemos los cinco dedos, ¿sí? Cuando el hombre toca a la mujer en el clítoris con el dedo índice, que es el dedo de la descarga, no podemos tocar, no permitamos que nuestros hombres nos toquen con ese dedo porque hay una descarga energética. ¿Con cuál? ¿Con el pulgar? El dedo medio, ese dedo es el indicado porque ese dedo equilibra, es el dedo del equilibrio. Es más, si tú lo haces con tu propia mano, no toques con el dedo índice, perdón, es el dedo medio, y empiezas a manejar círculos a la izquierda, quitan, ¿sí? Quitan estrés, quitan cansancio, quitan frustración. Círculos a la derecha, comienzas a poner, pides salud, pides trabajo, trabajo mental, desarrollo físico, y entonces empiezas a tener un trabajo también. Eso lo trabajamos mucho en la parte esotérica también, ¿eh? Ok, en el esoterismo, tú me estás hablando ahorita del tantra, de la espiritualidad, de la energía, y en el esoterismo, ¿qué significa la masturbación? Fíjate que la masturbación, por ejemplo, el desarrollo de una bruja es el desarrollo total y absoluto de sus cuatro mundos, físico, emocional, espiritual y divino, ¿sí? Si tú te fijas, una bruja está sentada en una escoba. La escoba representa el falo, ¿sí? Ajá. La mujer empoderada o que ha tenido poder sabe que los elementos de la tierra le sirven, honra a la luna, honra al sol, honra a la tierra, honra a la vida, ¿sí? Puede ser hasta lo más sencillo como estar cocinando, por ejemplo. Cuando la mujer cocina con amor, hay salud en la familia. O sea, no hay bacterias. No, y hay prosperidad también, ¿no? Hay prosperidad, hay salud, hay unión, hay armonía. El poder familiar comienza a ejercer. ¿Sí me explico? Pero cuando haces la comida enojada, estás frustrada, estás histérica, la vida no te va bien, todo lo demás se jode porque los hijos están igual, el marido está igual, el trabajo está peor, tus compañeros, compañeras de trabajo están por los suelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a vernos a nosotras para empezar. Un ejercicio maravilloso. Desnúdate enfrente de un espejo, obsérvate, acéptate, cambia lo que tienes que cambiar, lo que no puedas, acéptalo, porque muchas veces pues ya a los 40, 50, 60 años pues tienes que aceptar tu edad, tampoco vas a estar pensando que puedes aceptar a los 15 años, ¿no? Eso es como complicado. Claro. Pero vaya, no sé si me explico, la raíz del tantra es el desarrollo del amor en todo lo que hagas, la pasión, es visualizarte de verdad, si estás haciendo de comer, échale amor como contenido a la comida, créeme que así pasa, así funcionan las cosas. Nuestras abuelas usaban las ollas, ¿no? De comida, de madera, la cuchara, las ollas de barro, por ejemplo. Esa comida es muy sana, pocas enfermedades hacían, o sea, habían antes, yo no me acuerdo que nosotros nos estuviéramos enfermando todo el tiempo en nuestras épocas, por así decirlo, ¿no? Ahora que la comida es rápida, ahora que la madre no tiene tanto contacto con la comida, la comida se desequilibra, no sé si me explico, todo es rápido, todo es con químicos, todo es así, por eso vivimos pandemias ya de enfermedades. No hay tiempo, no estamos sabiendo vivir en el mundo, estamos distorsionando el mundo, ¿por qué? Porque yo soy un ser distorsionado. ¿Cómo puedo tomar mi fuerza femenina, Nete? Mira, cuando yo comienzo a amarme y a disfrutarme, las cosas comienzan a fluir, Diana. Tú amanece y siempre estamos con las presiones, ¿no? Date un rato para ti. Yo lo aprendí de mi maestro. ¿Sabes cuánto tiempo me dedico diario yo? Fácil. Libres para Adriana, 4 horas. Gimnasio, me baño, me acaricio, estoy con mi cabello, me estoy poniendo hermosa, me pongo zapatillas, me hermoseo, ¿sí me explico? Y la gente me ve y me dice, ¿sabes? ¿Te ves tan bien? Pero porque yo, por ejemplo, tengo a mi pareja, y mi pareja y él y yo estamos trabajando muy padre con mi cuerpo, yo con el suyo, y desarrollamos ambos un poder maravilloso, porque yo estoy bien, él está bien, y estamos tranquilos. Y estoy tranquila en mi familia y en el grupo donde estoy, en mi trabajo hay armonía, las cosas fluyen, de verdad te lo digo. Mi maestro me ha enseñado a ser coherente con lo que soy. No te voy a decir esto si no lo hiciera yo. Trabajo mucho con mi cuerpo, trabajo mucho con lo que soy. Me detecto cuando estoy triste y depresiva y trabajo con eso. No es negar las emociones, como ya te decía. Es abrazar las emociones y darles flujo, nada más. ¿Sí? Las cosas pasan, sí pasan. Te tienes que enfrentar a situaciones también. La idea es cómo lo hagas. Y el tantra te da ese poder. El poder de decisión, el poder creativo. Es como también liberarte de culpas, liberarte de vicios. realmente vivir tu sexualidad, realmente vivir tu poder, y que esa sexualidad y que ese poder tiene que ver también con una gran espiritualidad, con un gran Dios, con una gran divinidad. Claro, la espiritualidad es que espíritu es el movimiento de la energía, es movimiento, energía constante, pero una energía limpia, una energía transmutada. Sí, hablábamos ayer de transmutar algo, una situación que tuvimos tú y yo. Sí. ¿Qué te dije? Vamos a invocar a la llama violeta y vamos a transmutarla. ¿Es eso? ¿Es limpiar? Tengo, fíjate, uno de los poderes más impresionantes que yo he descubierto es el poder de la invocación. Y aparte, sí, deja tú, o sea, cuando, y vuelvo a repetirlo, nosotros somos seres humanos y estamos en el mundo y por lo tanto podemos tener experiencias, porque así se le llaman, experiencias de incertidumbre, experiencia de coraje, experiencia de amor, experiencia de felicidad, experiencia de odio, experiencia de envidia, experiencias de todos tipos. Y lo más hermoso en base a estas experiencias es, como ayer tú y yo lo dijimos juntas, transmutemos esta experiencia que estamos teniendo de sacadez de onda en amor, sin entrar en juicio, sin entrar en juzga. Claro, es la transmutación absoluta de lo negativo a lo positivo. Y fíjate, eso es todo un entrenamiento, no es fácil, ¿eh? Tienes que, para eso te empoderas de ti. ¿Por qué? Porque sabes resolver. Y la sexualidad es creación. Y la creación y la creatividad es que es poder resolver, ¿sí? No te pierdes en el dolor, no te pierdes en la enfermedad. Nos enfermamos porque nos quedamos frustradas y no manejamos esa frustración. Nos quedamos dolidas, peleamos con nuestras parejas, nos guardamos y nos vamos tragando todo ese odio, ese veneno, que por años, desde niños, niñas, no manejamos, no sabemos cómo. Pero si tú lo haces desde ahorita, yo en los próximos, bueno, en el próximo programa les voy a dar más información de cómo podemos trabajar nosotros las mujeres. Obviamente, bueno, es todo, es honrarte como mujer. Claro, pues mira, ya ahorita, Adriana, son las 3:56 de la tarde y ahorita sigue un programa muy hermoso con el maestro Chuy, que también es un gran astrólogo. Yo quisiera invitar a las personas, a todas las que nos están escuchando y las que siempre nos siguen amorosamente, que nos dan su tiempo, porque realmente su tiempo lo ocupan en un espacio de una luz en la oscuridad. De verdad que se los agradezco y les doy mucho amor. Yo quisiera invitarte para la próxima semana, Neter, que estés conmigo nuevamente, porque bueno, este tema es muy, muy amplio. Hay muchos tabús también y tenemos que disolverlos un poquito, y hay muchas preguntas, tengo muchas preguntas, pero bueno, tenemos que respetar tiempos, tenemos que respetar espacios, las cosas siempre pasan por algo, y por algo nosotros empezamos a casi a las 3:30. Obviamente sabemos que porque nuestra queridísima amiga Lorna estuvo varada 2 horas en la Ciudad de México, que qué raro, ¿eh? ¿Cómo es que sucedió eso? Pero bueno, sí, ándale, exactamente. No, mira, realmente no pasa nada, por algo fue así, pero yo espero que Adriana tenga tiempo y que quiera estar con nosotros el siguiente martes. Claro, claro. Y el siguiente martes vamos a hablar, pero súper fuerte, del tantra, súper fuente de poder femenino y todos estos tabús que conllevan a hablar de la sexualidad, de la masturbación, de la entrega, del agarrar el poder femenino, agarrar el poder masculino, qué tan femenina soy, qué tan masculina soy, porque yo creo que eso es muy importante. Claro, por supuesto. Así es. Podemos ser mujeres con penes energéticos. Exactamente, claro que sí. Y todos dicen, ¿cómo? Pues claro, soy mujer, pero tengo un pene energético y actúo como hombre, no tomo mi lugar, pero bueno. No, destrozo a los hombres, ¿no? Finalmente, o sea, eso no es ser poderosa, eso es ser una persona violenta. Claro, es cierto, totalmente estoy de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a irlo platicando y vamos a irlo explicando a toda la gente que nos hace un gran favor con su gran amor de escucharnos, y yo los invito el siguiente martes para seguir con esta Adriana Neter Valdés. Y también quiero decirles a todos ustedes que los que estén en el próximo programa, Adriana nos va a regalar 5 cartas astrales con una pregunta que haga sobre el tantra. Obviamente ya ella decidirá qué preguntar. Y al final del programa, las 5 personas que nos contesten, se les va a hacer ese regalo. Quiero agradecerle a Leti Palacios y a Lucía Vázquez que vinieron a Tuxtla Gutiérrez a hacer un hermosísimo taller de constelaciones familiares. La verdad que fue un gran éxito, estuvimos todos padrísimos ahí en el Howard Johnson, a moco tendido, desde la mañana hasta en la noche, con todos nuestros sentimientos a flor de piel, nos transportamos a otra dimensión, te lo quiero decir, de verdad fue algo bien bonito. Muchas gracias a ellas por haber estado aquí en Tuxtla Gutiérrez y por habernos entregado este taller de constelaciones. Y también quiero informarles que a finales de abril, 26, 27, 28 y 29, los que estén en Tuxtla Gutiérrez, mi maestro espiritual Shiva Gam, que es un obispo budista, va a venir a dar un tema de arcángeles y también va a dar una plática gratuita el día viernes 26 para, pues, decir quién es, qué es lo que hace, qué es lo que puede entregar, y a lo mejor algún tema por ahí nos va a regalar. Vamos a estar trayendo maestros aquí a Tuxtla, a todos los que nos estén escuchando, vamos a estar trayendo maestros, vamos a estar abriendo más conciencia y vamos a crecer más y más. Pues muchas gracias, Adriana, te quiero mucho, te agradezco mucho tu amor, tu comprensión. Gracias, Lorna, te quiero muchísimo. Bueno, pues por algo llegaste tardecito, ni modo, ahorita ya a relajarse y a esperar el programa con el maestro Chuy. Espero que se queden los que nos están escuchando, porque trae temas muy, muy interesantes y muy bonitos, y también invitados con mucha conciencia. Yo quiero mandarles mucha luz, mucho amor a todos ustedes. Sé que fue un programa de media hora, pero no pasa nada. Nos reponemos la siguiente, Adriana. Claro que sí. Un beso a todos. Dios los bendice y de verdad es un placer estar con ustedes. Seguimos con el mismo tema, ¿verdad, Adriana? Sí, claro que sí, claro que sí. Les voy a traer cosas padres, van a ver. Quiero que les des tus teléfonos, Adriana, por favor. A ver, el celular acá en México, bueno, es el 044-5510-04-5582, y en Facebook estoy como Adriana Néter Valdés. Quien quiera puede agregarme y trabajamos de una manera padre con algunas publicaciones, ¿no? ¿Tu correo electrónico? Es alfinlibreadri@hotmail.com. Como diciendo, al fin soy libre, ¿no? Así más o menos. Muy bien. Un beso, muchas gracias por estar aquí. Hermosa, Dios te bendice, amiga. Cuídate mucho. Claro que sí, Verónica Rodríguez. No nada más te mando saludos, te mando muchas bendiciones, que el poder y la gracia de Dios te envuelvan y que el amor de Dios palpite en tu corazón para que se iluminen y se cristalicen todos tus sueños. Que Dios. Eduardo Padilla, lo mismo, que el amor de Dios esté contigo, que el poder de Dios esté en ti y que cada paso que des, la fuerza y el amor de Dios te acompañen siempre. A todos los que nos están escuchando, y espero que el próximo martes estén con nosotros, porque Adriana todavía nos va a decir mucho más cosas sobre este tema del tantra y el poder femenino, que la verdad va a estar bien fuerte, ¿eh? Muchas gracias, luz a su ser, amor a su corazón, namaste. Estás escuchando tu radio online.